religioso que tiene que orientar como cristiano en los tiempos que vivimos frente a esta realidad, a este dolor y a este compromiso que es para nosotros, hermanos. Vamos a pensar sobre esto. En primer lugar, la primera idea que quisiera señalar es que la patria es un don de Dios. Es decir, es algo que hemos recibido de Dios como regalo. Así como de Dios recibimos el don de la vida, así como de Dios recibimos la gracia de nacer en una familia, recibimos la gracia de nuestros padres, así también es el Señor el que quiso que nosotros naciéramos en este rincón del mundo que se llama la República Argentina. Y Dios lo preparó para nosotros. No existe la casualidad. Hay providencia en los planes de Dios. Dios conoce todo de antemano y Dios amorosamente prepara para el hombre un mundo, para este pueblo. Si miramos esta parte completa que Dios nos dio, podemos decir que es grande el regalo del Señor. Es un regalo de Dios, nuestra patria es su biografía. Esa biografía que se entiende desde el polo hasta el clima casi tropical. Tenemos todos los climas. Que se entiende desde la cordillera hasta el océano inmenso. Es un regalo de Dios, esta patria, su paisaje. En la montaña elevada, en la pampa inmensa, en la majestad de sus ríos, en los lagos del sur, en la cumbre, en los bosques de visiones, en los cintas de tierra colorada y en las cataratas movientes, cuántos lugares y cuántas cosas hermosas hay en esta patria, y Dios las preparó para nosotros. Y no solo nos dio un lugar para habitar que es hermoso en su geografía, en su paisaje, sino que el Señor nos quiso dar también una tierra llena de riqueza. Pensemos en otros lugares del mundo donde los hombres tienen que luchar contra los climas más difíciles, más duros, contra la tremenda aridez de la tierra, contra los vientos helados. ¿Cuántas cosas puso el Señor en nuestra tierra como riquezas naturales, como riquezas que pueden ser explotadas por el hombre? A veces, escuchamos decir, lo decimos nosotros mismos. En este país tenemos de todo. Es cierto, riquezas minerales, incontables y mares, todo aquello que sale del trabajo del hombre, pero con la bendición de Dios. Incluso en tierras que podrían ser altas, como es su tierra nuestra, la Argentina, pero donde el trabajo del hombre ha abierto los surcos para la niña y ha abierto la cosecha para el riego, y entonces la tierra florece en verde. Indígenas, cuántas riquezas hay en esta tierra que Dios ha puesto para que las trabajara la mano del hombre y que para que trabajando la mano del hombre pudiéramos compartirlas entre todos. Dar gracias a Dios por este don que nos ha dado. Dios amó a esta tierra también cuando hizo que sobre esta tierra habitara un pueblo. Un pueblo que tiene características muy particulares. Porque no solo es el encuentro de dos culturas, aquellos que vinieron de España a traer la fe, el Evangelio de Cristo, la lengua castellana, en su encuentro con las culturas indígenas, sino que también es como un crisol donde han venido hombres de todas las razas, comprendiendo que venían de los más distintos países de Europa, de España, de Italia, de Alemania, de Francia, hombres que venían de otras naciones, chinos, libaneses, y todos se han encontrado aquí. Se han encontrado con hermanos, se han cruzado, se han mezclado para que naciera de allí un pueblo con características nuevas. ¿Cuántas cosas grandes quiso curar Dios en esta unión entre hombres de distintas razas y continentes que cristalizaron para formar esta patria y este pueblo argentino? Es su historia, porque la historia argentina es la historia donde el regalo, donde el don de Dios aparece constantemente. La presencia de la fe de aquellos primeros conquistadores que atraviesan, movidos por el impulso de Cristo y por ganar tierras nuevas para el imperio de España, hasta la fe de nuevos hombres que nos dan la independencia y que atraviesan las tierras para llevar la libertad al país hermano. La patria es un don, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios en nuestra lengua española. América nuestra que tiene sangre indígena, que reza, que habla en español, como dice el poeta. Es un regalo de Dios en relación entre el cristianismo, entre el producto más alto de la inteligencia del hombre en Grecia y en Roma, y la palabra de Dios que nos ilumina el camino de nuestra fe cristiana. La patria es un regalo de Dios en su fe, porque nuestra patria nació con la fe. Esta patria argentina nació con aquello que heredamos de España, con nuestra fe cristiana, con nuestro espíritu mariano. Esta patria es un regalo de Dios, que Dios quiso poner de una manera particular bajo la protección de su madre, y la Virgen Santísima estuvo presente desde el primer momento de nuestra historia y a lo largo de todos los tiempos, acompañando a este pueblo en los momentos de alegría y los momentos de dolor y de necesidad, inclinándose como ensalta la Virgen del Milagro, que es la imagen caída con las manos juntas para pedirle al Señor que cesara el terremoto que destruía la ciudad, o cubriendo al pueblo con su nieto en la niebla, como la Virgen de Luján, cuando el valor amenazaba destruir. Estuvo acompañando a los ejércitos libertadores y estuvo acompañando las inquietudes, los propósitos, las esperanzas, las tristezas, las alegrías de los argentinos, no solo a lo largo de toda nuestra historia, en el día de hoy, en que la Virgen sigue hablando del pueblo y llamándonos, tocándonos el corazón y llamándonos a la conversión y a la fe en sus apariciones de San Nicolás, sino también todo lo ancho y a todo lo largo del país. Se levanta los santuarios marianos. Dios quiso que así naciera nuestra patria. El este, el perrón, el España, el indígena y el español, con lengua castellana, con cultura mediterránea, pero que aquí arraiga la tierra de una manera distinta, con la fe en Cristo, con el amor de María. Nuestra patria es un regalo de Dios. Pero también para describirla podemos decir con el poeta, con Marechal, que la patria es un dolor que no me llevo bien. La patria es también un dolor sin nombre. ¿Qué hemos hecho nosotros con este regalo de Dios? Cuando uno recibe un regalo, tiene que recibirlo con agradecimiento. Y cuando uno recibe un regalo, ese regalo muchas veces puede significar responsabilidad. Y todos los regalos que Dios nos hizo ciertamente significaron y significan una enorme responsabilidad, como aquellos talentos que aparecen en la parábola de los Evangelios. Señor, nos entrega todos estos bienes, no para que nos dejemos morir, no para que los gastemos o los malgastemos de mala manera, no para que los acaparemos egoístamente. El Señor nos entrega todos estos bienes para que sepamos custodiarlos y para que sepamos aumentar, para que sepamos repartir con justicia y con caridad. ¿Qué hemos hecho nosotros de este regalo de Dios? ¡Qué dolor! Tiene que ser en nuestro corazón la patria argentina que hoy vivimos, y es que somos capaces de hacer un examen de conciencia y preguntarnos qué hemos hecho nosotros del regalo de Dios. Basta con mirar así, aunque sea por encima, aquello que decíamos o que descubríamos recién como regalo del amor de Dios. ¿Cuánta riqueza puso Dios en esta patria? ¡Qué distinta fue! Y esa riqueza fue explotada con un trabajo y con justicia, ¡qué distinta tendría que ser la de vida de nuestro pueblo! Pero en esta patria donde hay tanta riqueza, hay niños desnutridos que no entienden. Hay hombres sin trabajo o con trabajo mal remunerado y mal retribuido. En esta patria donde hay tantas riquezas, hay acaparadores, hay delincuentes, hay estafadores, hay corruptos, hay intermediarios innecesarios. En esta patria no hay un reparto equitativo de las cosas. En esta patria parece a veces que el trabajo es inútil y que para enriquecerse hay que ser un especulador, hay que ser un usurero. Y para enriquecerse hay que trabajar con ese dinero que produce dinero. En esta Argentina llena de riqueza, en esta Argentina dolarizada, ya ni moneda propia tenemos. Es una Argentina sujeta, una Argentina que ha perdido entregar en manos de aquello que llamaba el Papa Pío XI, en principio y el cuadradísimo año del imperialismo internacional del dinero. ¿Qué hemos hecho del regalo de Dios? ¿Qué hemos hecho nosotros con esa cultura que recibimos? Que recibimos de aquellos que nos dieron parte, con aquella herencia que recibimos que, como decíamos, punta sus raíces no solo en España, sino en Grecia, en Roma y en el cristianismo. ¿Cuántas veces le hemos vuelto las espaldas a las cosas nuestras? Le hemos vuelto las espaldas a toda esa riqueza de cultura, cultura occidental, cultura romana, cultura española, de cultura cristiana. Le hemos vuelto las riquezas a lo que es, la espalda a las riquezas de lo que es nuestro, para mirar hacia afuera, para copiarnos de los demás. Hemos sentido a veces el complejo de lo que es nuestro. Ya en el siglo pasado, con ese enfrentamiento falso entre la civilización y la barbarie, se llamaba barbarie a todo lo que venía del indio al cual había que exterminar, del español al cual se despreciaba y del cristianismo al cual querían arrancar el alma de los argentinos. Y al caos, como síntesis del español y del indio, todo eso era la barbarie para señores que hoy en nuestra patria son próceres y tienen un monumento de bronce. Esa era la barbarie. Nuestro, lo argentino, lo criollo, lo cristiano. Y había que acabar con eso y mirar hacia afuera, mirar con el complejo de interioridad. Lo bueno es todo lo que viene de afuera. Miraban hacia la Francia revolucionaria, o miraban hacia Inglaterra protestante, o miraban hacia los Estados Unidos. Seguimos mirando hacia afuera. Seguimos mirando hacia afuera para copiar las modas extranjeras, para llenarnos la cabeza con las ideas extranjeras, para llenarnos el corazón con la música extraña. Seguimos mirando hacia afuera para buscar soluciones. Seguimos mirando hacia afuera. En lugar de cobijarnos debajo de la bandera británica, buscamos cobijarnos debajo de la bandera de las barras de las estrellas o debajo de la bandera roja con la hoz y el martillo, que es signo de otro imperialismo, signo de otro, signo de negación de la patria, signo de la negación de Dios. Unos miran hacia la potencia capitalista anglosajona y otros miran hacia la prepotencia de la tiranía marxista. Pero seguimos mirando lo que fue y no pensamos en los encuentros. Esa cultura que Dios nos dio y que hoy la vemos disgregada por la charlatanería y por la estupidez de los medios de comunicación, por la mentira que generan las almas y las inteligencias y los corazones, por el doble discurso de los que tendrían que ser responsables de conducir la cultura, de conducir la política, de orientar al pueblo. Lo vemos, vemos que esa cultura se disgrega en discursos tramposos, que esa cultura se disgrega porque ha sido entregada en manos de intelectualoides de cuarta, sin ningún espíritu argentino. Dios está presente desde el principio de nuestra historia, decíamos que en nuestra historia hay tantas cosas que son regalos de la providencia, de la protección de Dios, y sin embargo los argentinos tenemos, como decíamos hace un rato, una historia falsificada donde son muchos los traidores que tienen estatus y nombres de calle y en cambio se vuelven la espalda con ingratitud a aquellos que se han jugado por la patria, a aquellos que hicieron a veces cosas grandes, muy grandes por la patria. Desde el principio de nuestra historia, cuando Belgrano tiene que morir sospechado y abandonado, cuando desde San Martín hasta Don Juan Manuel de Rosa tienen que morir en el exilio. Y eso es algo que sigue existiendo. Cuando se quiso entregar medallas y habían ganado por su heroísmo en el combate los héroes de las Malvinas, la ceremonia no pudo realizar porque muchos de ellos estaban presos. Para ser un solo nombre, uno de los más conocidos, como el mayor ingeniero Robles de la Fuerza Aérea, que fue el que hundió la fragata Arden y que hoy está en una celda con doble candado, con custodia, porque no comparte ciertas orientaciones y porque en un determinado momento quiso evitar los enfrentamientos sangrientos de la Fuerza Aérea. Así la Argentina, no la Argentina, así los que tienen la representación, que tienen la responsabilidad en la patria, así pagan a los héroes. Con esa ingratitud, con ese volver las espaldas a los que han hecho algo grande, con ese relegado de el olvido. Y ese es todo el intento, todo el proceso de desmalvinización, lo que se avergüenza de la gesta de Malvinas, los que hubieran preferido que no existieran. Los que hoy han hecho silencio, porque para olvidar el 12 de abril, donde por primera vez se afirmó efectivamente la justicia y los derechos de la Argentina, inventaron que estaba ahí en los almanaques escolares como algo de cuarta categoría el 10 de julio. ¿Para qué lo pusieron como feriado? Para que nos olvidaran del 12 de abril. Los que se avergüenzan de lo que quieren olvidar el heroísmo, los que quieren sepultar el heroísmo y sepultar el sacrificio. Y de alguna manera recuerdan la gente de las Malvinas, es para qué, es para recordar lo que pudo haber dentro. no faltó en la nuez. Pero lo que nos quiere desmantelizar solamente les interesa destacar es aquel que comerciaba con el fondo patriótico, que le enviaba los fondos, o aquel que procedió con un invento como un cobarde del frente, eso también existió. Pero eso no fue ni la mayoría, ni fue lo principal. Y por señalarnos, ellos nos señalan eso para que nos olvidemos de lo otro. O quieren desmantelizarnos, matar en nosotros el espíritu de patria por un falso pacifismo. Cuando alguien, no hace mucho tiempo, se le ocurrió decir que recuperaremos las Malvinas, aunque eso fuese derramamiento de sangre, todos los medios de comunicación se pusieron a chillar como locas escandalizadas de que querían derramar la sangre que querían. Se olvidan los que hablan en ese tono. En el servicio militar curaron, por ejemplo, defender la bandera hasta perder la vida. Es cierto que la vida es una cosa muy seria, pero la vida no es el más alto de todos los valores. Que está por encima de la propia vida, de modo que aquel que es cristiano tiene que estar dispuesto a dar la vida, es decir, a derramar su sangre. Nadie ama más que el que da la vida por los amigos, nos enseña Jesucristo, y él nos dio el ejemplo de dar la vida y de derramar la sangre. Y uno tiene que estar dispuesto a eso, por la justicia, por la familia, por la patria, por Dios, por la defensa de los valores supremos. ¿De qué sirve la vida si es una vida sin honor? ¿De qué sirve la vida si es una vida sin justicia? ¿De qué sirve la vida de la esclavitud? ¿De qué sirve la vida del infame? La vida no es para arrancarla, la vida no es para prolongarla inútilmente, sino no es utilizada durante cualquier cantidad de años. Es que vale la pena entregarla por una causa grande, por una causa. Muy serio es derramar la sangre, pero el costo es que vale la pena derramar la sangre. Una cosa es la paz y otra cosa es el pacifismo. La paz que, como decía San Agustín, la tranquilidad del orden y el orden que se funda en la verdad y que se funda en la justicia. La paz no es cobardía, la paz no es transacción con el mal, con la mentira, con la injusticia, con la prepotencia. No, la paz es la tranquilidad del orden verdadero fundado, lo decimos, sobre la verdad y sobre la justicia. Y a veces, cuando falta ese orden, es necesario combatir para restaurar una paz verdadera, para restaurar. Con todo esto nos encontramos. Si nos preguntamos haciendo examen de conciencia, después de pensar que la parte es un regalo de Dios, ¿qué hemos hecho los argentinos de ese regalo? Hemos malgastado, como aquel hijo pródigo que pidió la parte de la herencia que le correspondía y se fue lejos de la casa del padre para gastarse la plata en párrafo como que le dio a nadie. Sin embargo, a esta patria tenemos que amar. Patria tenemos que amar. El amor de la patria se condensa en un punto exacto para el cristiano, el amor del prójimo. El amor del prójimo se pierde, se difumina si más allá de las fronteras de la patria miramos a una humanidad con una estructura de extraño. El amor del prójimo se hace muy pequeño si queremos amar solamente a nuestra familia, a nuestros vecinos, a los que pertenecen al mismo pueblo o a la misma provincia. El amor de la patria, que no es solo el amor de la tierra, el amor de aquel pueblo que vive sobre la tierra, de aquellos que nos están unidos por lazos de sangre, de historia, de cultura, de lengua, de fe. Ese amor de los hermanos en la patria es una obligación para el cristiano, una obligación de cariño. Pero ¿de qué manera tenemos que amar? Con un amor que se hace doloroso. Amar la patria no es decir vivimos en el mejor de los mundos. Amar la patria no es aceptar y tolerar sin crítica todos los vicios y todos los defectos. Y decir, sí, los argentinos somos así, ¿qué es eso que dice Dios? No. Amar la patria es amarla por un amor dolido. Decía un gran español que dio su vida por la patria, amamos a España porque no nos gusta. De esa manera tenemos que amar a la Argentina. Porque no nos gusta. Porque no nos gusta esta Argentina llena de mentira y apostasía. Porque no nos gusta esta Argentina colonizada. Porque no nos gusta esta Argentina entregada. Porque no nos gusta la Argentina llena de putrefacción, de corrupción, de podredumbre, porque la queremos distinta, porque queremos cambiarla, porque la queremos mejor. Por eso la amamos y de esa manera la amamos. Amar a la patria puede ser un amor dolido. Si una madre se prostituye, el hijo no puede dejar de amar a su madre a pesar de tendría que ser nuestro hijo. Así tiene que ser nuestro amor de padre, la parte de un dolor que no tiene nombre, y ese dolor tiene que estar presente en nuestros corazones si amamos a la Argentina, porque la Argentina no es lo que debe ser, porque la Argentina actual no es ciertamente lo que Dios quiso que fuera cuando nos dio el regalo de esta parte. Como expresa también el padre Castelar, las ruinas de este país que llevo edificado sobre mis espaldas, cada minuto me cae un ladrillo en el corazón. Ay de mí, Dios me ha hecho el órgano sensible de todas las desgracias de la patria y en particular de cada alma que se desmorona. Podemos mirar, siguiendo esta reflexión, y decir que la patria es una empresa y una esperanza. La patria es un regalo de Dios. La patria es un dolor en el alma. La patria es una empresa y una esperanza. La patria es nuestra misión. Recordemos lo que decíamos hace un rato de la parábola de los talentos. Que aquel personaje del Evangelio distribuye cuando se ausenta. El rey les entrega talentos. Una moneda de mucho valor a los servidores. Se entrega más a uno, menos a otro, pero a todos les distribuye. Tienen que hacerla producir, multiplicar. Cuando el rey vuelve, le va a pedir cuenta. ¿Cómo han usado los talentos? Dame cuenta de tu administración. De esa manera recibimos nosotros ese regalo de Dios que es la patria. Los dones de Dios son exigentes. Y todos los dones que Dios un día nos dio, un día también nos va a pedir cuenta acerca de cómo los hemos utilizado. Si hemos sabido custodiar limpios, dignos, sanos, o si esos dones los hemos maleantado, o si esos dones los hemos ensuciado, o si esos dones los hemos mantenido ociosos para hacerlos producir. Por eso decíamos que la patria es una empresa de la cual todos somos responsables. Todos. No solo aquellos que tienen una función de construcción, de magisterio o de gobierno, sino todos, los grandes y los chicos, los jóvenes y los viejos, los hombres y las mujeres, cada uno en su pueblo, cada uno en su lugar, cada uno de acuerdo a su vocación, cada uno de acuerdo a su capacidad particular, cada uno tiene que poner con el trabajo, con la docencia, con el compromiso, con la lucha, su granito de arena para la construcción de esta parte, para la defensa de esta parte, para el agradecimiento de esta parte. Cada uno de nosotros es como una parte, como una célula del cuerpo. Y todas las células y todos los miembros del cuerpo trabajan para el bien de todo el cuerpo. De esa manera tenemos que trabajar nosotros por ese bien común que tiene que estar por encima de todos los egoístas intereses particulares, de todos los egoístas intereses de sector, de clase, de partido, de región. Por encima de todo eso, el amor del bien común de la parte. Y para ello tenemos que trabajar. Dios nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho de esta tierra que nos dio, de las riquezas de esta tierra, del pueblo de esta tierra, de la cultura de esta tierra. Y esto tiene que ser una convicción para todos nosotros en contra de ese espíritu que corre con tanta facilidad entre nosotros los argentinos. El espíritu de aquel que dice: no te metas, no te comprometas, no te juguéis, tenés cuidado, ¿qué ganás con eso? No, este país no anda, yo me voy al extranjero, me voy a buscar trabajo en otra parte. Y si no puedo irme al extranjero, nada, ¿qué me importa vos? Yo trato de aprovechar, trato de pasar lo mejor posible, aunque para eso tenga que reventar al vecino. Yo trabajo para mí y los demás que se troquen en el país no me importa un pico. ¿Cuántos son los que piensan? ¿Cuántos son los que tienen el lugar de amor, de caridad por la patria y por el pueblo? ¿Cuántos son los que tienen en el corazón ese espíritu de egoísmo, ese espíritu de aprovechamiento, ese espíritu de goce, ese espíritu de cobardía? En frente a eso, la patria es un regalo de Dios. Un día tendremos que darle cuenta de estos talentos, de esta herencia. Y cada uno tendrá que dar cuenta de acuerdo a sus capacidades personales y de acuerdo al puesto del cual Dios nos da. Sepamos, aunque cuente, ocuparnos. Y ocuparlo con esperanza, porque muchas veces ese espíritu que decíamos recién, ¿de dónde nace? Nace del desaliento, nace del decir, no, aquí no hay nada que hacer. No, aquí si vos das la cara y te jugás, si son derechos, te broman, te revientan. Nace del pensar, esto no tiene solución. No tenemos derecho a la desleal. Y precisamente esa gesta que hoy recordamos y que empezó el 2 de abril, no hace tanto tiempo, nos muestra que tenemos derecho a esperar. Por tres puntos principales. ¿Qué nos mostró la empresa de las Malvinas? En primer lugar, que los argentinos somos capaces de unirnos, somos capaces de estar unidos cuando se nos propone una empresa grande, por encima de las banderías, por encima de los intereses del sector, por encima y más allá de las mentiras y de las promesas. En ese momento, todo el pueblo argentino, cualquiera que fuera su identificación parcial, su identificación política, docente, social, todo el pueblo se sintió unido por una sola bandera, que era la bandera de la patria. Entonces, eso quiere decir que es posible que los argentinos nos encontremos como hermanos, pero para eso necesitamos una empresa grande, no la mezquindad que se agota tantas veces en las peleas internas de competir, no en la mezquindad, no en toda esa mezquindad que se expresa en los ataques que tratan de basurear y de desprestigiar por cualquier medio al adversario que compite en unas elecciones, no en esa mezquindad, en una empresa grande. Entonces, si eso fue posible en ese momento, esto es posible ahora. Y si los argentinos no estamos unidos, será también que no hay quien se atreva a levantar esta bandera. Mostró también la empresa de las Malvinas que, a pesar de tantos años de cobardía, de corrupción, de mentira, existe entre nosotros los argentinos capacidad de unir. Mostró que había argentinos que eran capaces de jugarse, eran capaces de presentarse voluntarios sin ninguna obligación para ir a dar la vida, para ir a dar la cara y para entregar la vida si fuera necesario. Quiere decir que entre nosotros hay semillas, no solo de patriotismo, sino de patriotismo heroico, de amor peligroso, de amor desinteresado. Quiere decir que entre nosotros no todo es egoísmo, no todo es mezquindad, no todo es putrefacción, no todo es cobardía. Y la gesta de las Malvinas mostró la fuerza de la fe. En esos momentos difíciles, no solo nos encontramos como argentinos bajo la bandera de la patria, sino que nos encontramos como cristianos, como hijos de Dios, en esa operación que no por casualidad llevó el nombre de Operativo Rosario, en esa operación fuerte en las manos de la Virgen. Y en los momentos alegres y en los momentos difíciles, durante ese tiempo, el Santo Rosario no se caía de las manos de los argentinos, y el Santo Rosario estaba en el cuello de los combatientes, y fueron muchos los que en un último tiempo lo besaron antes de llegar con vida sobre el futuro malvinense. La fuerza de la fe, la fuerza de la fe nos tiene que dar el coraje y la esperanza cuando parece que las fuerzas humanas son imposibles para cambiar las cosas, para cambiar el mundo. Por eso, quieren precisamente olvidar y hacer que nos olvidemos la gesta de las Malvinas, y precisamente por eso nosotros tenemos que decir, como argentinos y como católicos, no nos vamos a olvidar. No tenemos derecho, en primer lugar, a olvidar a aquellos que dieron su sangre y su vida. No tenemos derecho a permitir de que tanto sacrificio haya sido inútil. No solamente no hay que desmalvinizar el recuerdo de las Malvinas, sino que todo lo contrario, tenemos que malvinizar a la patria, tenemos que malvinizar a toda la patria. Es decir, que la conciencia de todos los argentinos, desde los niños del colegio primario hasta todos los ambientes, tiene que tener aquellas tres características: la unión debajo de la bandera de la patria por sobre todo interés del sector, la capacidad de jugarse hasta el heroísmo y la fuerza de la fe en Cristo, en la Virgen, en la Virgen. ¿Qué importancia tiene eso en este tiempo de Pascua? Para concluir, en este tiempo de Pascua, donde hemos visto cómo el Señor pasa por la cruz hacia la resurrección. ¿Qué es lo que parecía el Viernes Santo, el día más triste de la historia, cuando Cristo fue clavado en la cruz, sobre el monte que se ha vuelto oscuro entre las cruces de los dos ladrones? Parece que Cristo ha fracasado. Parece que la oscuridad ha triunfado sobre la luz. El verbo era la luz que vive este mundo y las tinieblas no lo recibieron. El día empezando las tinieblas a las 3 de la tarde cubren la tierra. Parece que han triunfado las tinieblas. Es decir, el mal, el pecado, el demonio. Parece que Cristo ha sido derrotado. Y la esperanza se se apaga en el corazón de los apóstoles. Veíamos en el hombre el ladrón, sin embargo, la cruz es el camino para la victoria. Y esa aparente derrota de la cruz del viernes santo, y ese aparente triunfo de las tinieblas, se va a mostrar como ilusorio cuando en la madrugada del domingo, con el sol que nace, la luz de la resurrección, la luz de Cristo, resucitado, dispersa las tinieblas de la muerte, del demonio y del pecado. El viernes santo y la cruz pareció para Cristo un fracaso, pero ese fracaso fue un fracaso aparente. De ese fracaso, Cristo sacó su victoria. Lo mismo podemos decir de estas cosas en las cuales estamos hablando. Hay derrotas en la historia de la nación, son motivo de orgullo, como lo es para la gente también la derrota de la vuelta de Obligado, donde con heroísmo se defendió nuestra soberanía. Hay derrotas que, si sabemos entenderlas y aprovecharlas, pueden ser la semilla de mil futuras victorias. Siempre que no las aceptaremos con ese espíritu de pesimismo, de derrotismo, de desesperanza. La cruz fue una derrota, pero en la cruz de Cristo estaba la semilla de la resurrección y de la victoria. Y ahora bien, para las naciones, igual que para los hombres, el camino de la resurrección pasa por la cruz. ¿Y esto qué quiere decir? Que la reconquista, no solo de las Malvinas, sino de toda la patria, no es una empresa fácil. Es una empresa de lucha, es una empresa en la cual habrá sacrificio, es una empresa en la cual tenemos que dejar de lado mucho gusto y muchos intereses particulares y muchas ideas particulares. Es una empresa que puede llevar tiempo, más que una generación. Nosotros a veces vivimos en el apuro de una vida que pasa por este mundo como algo veloz, como algo pasajero, como un pájaro, como un vuelo. El tiempo de la historia, el tiempo de las naciones, el tiempo de Dios es distinto del tiempo de Dios. No importa cuánto tiempo pase, volveremos a aquella tierra en la cual, con una semilla de esperanza, están los puestos de los judíos. Y al volverse a la tierra, tendremos que empezar por rescatar a esta patria. Antes de rescatar el cuerpo de la patria herida en las Malvinas, tenemos que rescatar el alma de la patria herida por todas las cosas que han señalado. En medio de la aparente derrota de la cruz, cuando toda la oscuridad se extendía sobre el mundo, solo había allí una semilla de esperanza. Y esa semilla de esperanza estaba en el corazón de la Virgen María. Cuando todos abandonaban, traicionaban, se escapaban y se escondían, cuando Cristo muere abandonado en la cruz, María estaba, como lo cuenta San Juan, testigo presencial, de pie junto a la cruz. Estaba junto a la cruz con el dolor inmenso con que una madre puede estar viendo morir a su hijo. Ya es el hijo de tal manera. Pero al mismo tiempo estaba aquí, es decir, no tirada en el suelo desmayada por arrancándose los pelos del rato, no, estaba de pie, es decir, con un inmenso dolor, pero con un inmenso coraje. María estuvo en posición de pie junto a la cruz, estuvo de pie junto a la cruz. Solo había una luz en el mundo en ese momento, en el corazón de la Virgen estaba la semilla de la cruz. Miremos hacia la Virgen Santísima en esta hora de oscuridad. Y sepamos a escuchar el mensaje que Dios, a través de su madre, nos está repitiendo en San Nicolás, y que no es otro que el mensaje de Fátima. Conversión, oración, penitencia, cambiarnos a nosotros mismos, si es que queremos cambiar la familia y la patria y el mundo. Oración de esperanza. Cuando Cristo les explica a esos dos hombres de Maús que habían perdido la esperanza, Cristo les explica que el Mesías, para triunfar, para entrar en su reino, tenía que padecer y morir. Llegan a la posada. Las palabras de Cristo les han devuelto la fe porque han entendido. Les devuelve la caridad porque dicen ardía en nuestros corazones al escuchar sus palabras y por ahí empiezan a recuperar la fe. Y cuando el Señor hace el gesto de seguir camino, aquellos dos discípulos lo retienen y le dicen: quédate con nosotros, Señor, porque se hace de noche. A veces, humanamente, si miramos las cosas con ojos puramente humanos, podemos sentir la tentación de la desesperanza. Es difícil cambiar las cosas. Es cuesta arriba cambiar esta patria que se nos desbarranca. Hay tanta fuerza en las potencias que quieren destruir. Está tan arraigada la mentira y la deshonestidad y la corrupción y la injusticia y la pornografía. está tan arraigada la injusticia, y a veces nos cuesta tanto dar la cara, somos tan preocupados por las acciones que tenemos que hacer, que nos viene la alimentación de la verdadera esperanza. Que nos parece que no hay nada que hacer, que nos parece que esta oscuridad de pecado, de error y de mentira es invencible, que triunfa como parecía que nos fuera el Viernes Santo. En esos momentos, cuando nos venga la tentación del desaliento, esta sea nuestra oración: quédate con nosotros, Señor, porque oscurece. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace de noche.